pasa más y más. Te beso y cada vez más dulce siempre tú estás. Yo no sé qué haría si me faltaras un día tú. Creo que me moriría de amor desde mi cielo por ti. Bésame, quiero tus labios siempre besar.